Una revisión a las obras discográficas de artistas emergentes y consagrados. El disco más significativo de su carrera. Un antes y un después. Tema por tema. Fonograma, el auténtico registro sonoro de la música. Plino Poisot, Dioses Perdidos, Demonios Perdidos. Un disco de cuatro puntos cardinales. Primeros dos puntos. Plino Poisot, alineación originalmente un dueto formado en la capital Jalapa. Sus integrantes han sido parte del movimiento independiente y de propuesta desde hace muchos años, de hecho desde finales del milenio pasado siendo unos adolescentes. Exintegrantes de grandes bandas de rock jalapeño como La Flo y Liar, Adat Lázaro en el bajo y en la dirección creativa, Alejandro Huerta, el abogado, en la guitarra eléctrica. Los unieron las exploraciones sónicas, las psicotrópicas, la comprensión, la amistad, la incesante ansiedad de creación, así como la necesidad de escuchar sus ruidos internos a través de altavoces. Ambos son performers, ambos son Plino Poisot, una banda de propuesta electromultimedia. Tercer punto cardinal. Por si no tuviéramos suficiente con ambos personajes, llegó un tercer elemento, Manuel Salgado, el antimateria. Muy extraño al momento de su incorporación, sin embargo, ha sido un verdadero color primario en los paisajes hercianos jalapeños, convirtiendo lo sonoro en audiovisual. Una mente brillante que es a su vez músico, científico, chamán, diseñador gráfico, productor multimedia, experto en video mapping, por cierto. Cuarto punto cardinal, Dioses Perdidos, Demonios Perdidos es una producción de calidad internacional, muy bien producido por Esteban Ricardes Jiménez, también jalapeño de larga trayectoria. En este esfuerzo en conjunto, Plino Poisot muestra una madurez en la composición, en la producción, en la forma de acercar sus tinnitus perdidos en plasmar un fonograma no disponible en el mercado. Este es un ser mágico. Por cierto, duplicado en formato cassette. Bienvenido, Adat. Vaya, muchas gracias, querido Randy, por la invitación a este grandioso programa, fonograma, grandioso proyecto, que creo que no existe ahorita algo así en México, o no he escuchado, porque sí soy fan de la radio, en donde puedas presentar tu material track por track, ¿no? De eso se trata. Está muy padre. Tal vez sea porque no hay tampoco muchas bandas o muchas ganas a veces aquí en México de editar tu música en algo físico, ¿no? Es más fácil sacar sencillos y ponerlo en las plataformas de música, que también eso es algo súper padre y divertido. Pero bueno, nos encanta la introducción, las bonitas palabras que nos dedicas. El nombre de la banda, me preguntabas que sí, por qué era así, ¿no? ¿Por qué se llama Plino Poisot, por favor? Plino Poisot es un nombre que Alejandro Huerta se encontró en su trabajo, como en papeles o solicitudes de personas que necesitaban ayuda para el campo, ¿no? Para aplicar los programas que a veces hay. Entonces le llamó la atención porque el nombre es un error de burocracia, ¿no? El nombre real es Plinio. Ese es el nombre que existe, ¿no? Pero a este señor lo dejaron en Plino Poisot, un señor ya grande de 70 y tantos años y que no conocemos, pero que Alex tuvo su información ahí. Entonces ya el proyecto ya existía, ya habíamos empezado a experimentar en beats electrónicos, teclados y guitarras, ¿no? Y al decirme el nombre, al platicar el nombre, vimos que la fonética estaba como adecuada a nuestro viaje musical, en el cual no estamos como viendo la palabra, sino la fonética de lo que es Plino Poisot, ¿no? Grabamos nuestro primer disco en el 2012-2011. ¿Cuál fue el título del primer disco? El disco fue Días Pasando. Okay. Días Pasando. El logo de Plino, como Plino Poisot comienza con dos P's, creamos un logo en donde las dos P's están como unidas en un 69, por decirlo así. Sí. Entonces, Primero era vertical, entonces parecía que había una D y una P. Y de ahí salió Días Pasando. Ya después cambiamos el logo horizontal. Y ya aparece un 69 o un tipo infinito o un tipo cáncer, ¿no? Ajá, sí. Y ese fue el porqué del primer disco. Y aparte, Días Pasando es porque nosotros estamos creando nuestra música desde una perspectiva artística en la cual somos humanos y estamos sobre una roca grandiosa que tiene muchísima vida y diversidad, y los colores que vemos son las frecuencias de la luz que nos llega a nuestros ojos, y o sea, tratamos de verlo desde esa perspectiva. Entonces, Días Pasando es eso, un humano consciente de su entorno, ¿eh? Y navegando en el sonido, y pues hacer música toma muchos días. Muchísimos, sí, sí. Y sí. Más hacer un disco. Sí, claro. Y ahora, yéndonos a Dioses Perdidos, Demonios Perdidos. Leeré rápido los créditos, ¿no? O sea, producción, Esteban Ricardes Jiménez y Plino Poisot, grabado en Arte en Caravana, un super estudio de grabación, por cierto. Los ingenieros fueron Alejandro Reyes Loa y Esteban Ricardes Jiménez. Hay una participación especial en la cuarta A, ¿no? Que es Alejandro Urrutia con el violonchelo. Un tal Randy Ramírez, ingeniero de grabación, y eso se hizo en El Sonido de Nadie. Y la masterización es en Azul Studios por el histórico, diría yo, Norberto Cuevas, hecho en México en el inicio de un nuevo orden mundial, dicen los créditos, ¿no? Pues, ¿cómo ves el nuevo orden que se está armando? Brutal, no me lo esperaba vivirlo en un proceso tan acelerado, tan rápido y todavía no tan chavorruco, ¿no? Increíble lo que está pasando. O así tan inmediato, ¿no? No como que por partes o degradado, sino así como pum, pum. Bombazos. Pero, sí. Es que con un imperio cae rápido. Circunstancias muy, muy globales ya, ¿no? Muy así. Así es, geopolíticas. Y bueno, hay que también hablar de este rollo que está pasando en el aspecto del movimiento local, ¿no? O sea, Norberto Cuevas es una persona pilar, ¿no? De la grabación cultural, en la grabación, un gran amigo, un gran gurú, además, ¿no? Le mandamos un gran saludo y todo el cariño de siempre al buen Nor, porque justo me estabas platicando que esta producción es un círculo, es volver a un origen. Cuéntanos, Adat, por favor. Claro, pues digamos que nuestro primer disco de Plino Poisot, nos aventuramos a producirlo nosotros solos, ¿no? Está dividido en música y en un DVD que tiene puros videos. Ese fue como nuestra cuestión rara en nuestro disco, nuestro plus que queríamos otorgar, ¿no? Entonces, el DVD, la música la producimos nosotros. Digamos que al final el producto está súper padre, pero a nosotros nos quedó una espinita de pudimos haberlo hecho mucho mejor, ¿no? Y digamos que en los inicios de mi historia como músico, trabajé con Norberto Cuevas en las primeras dos producciones que hice en mi vida, que fue con Liar. Bandota Jalapeña de Grunge, por cierto, sí, con integrantes míticos por ahí. Como Tor Rivera, ¿no? Elvis Aburto y Isaac Gutiérrez y obviamente Rubén Méndez, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que tuve la oportunidad de participar en otros grupos y de grabar, pero me alejaba de eso, ¿no? Como que estaba tal vez un poco renuente en el interior de hacer un disco completo o como debe de ser, ¿no? Porque, bueno, en este de Dioses Perdidos, Demonios Perdidos, lo fuimos a grabar a México con Esteban Ricardes, pero no fue nada más como que lo eligiéramos a él, sino trabajamos 4 años en crear las rolas. Eran más rolas. Claro. Primero eran 16 rolas. Un trabajo de 4 años nomás. 16 rolas. De esas 16 rolas, hicimos un demo. Y al principio no estábamos convencidos porque por un lado decíamos, lo podemos hacer nosotros. Y por otro lado, tendían era, tenemos que invertir y tenemos que llevarlo al nivel pro. Porque ya era demasiado, o sea, ya teníamos una preproducción, digamos, en cuanto a las rolas, a los sonidos, a los momentos, que decíamos, esto ya no lo podemos desperdiciar, ¿no? Si no queda bien, va a ser como, uff, 4 o 5 años ahí, ¿no? Entonces, hicimos el demo, estábamos pensando en quién llevarlo, no nos poníamos muy seguros cómo hacerlo, y un día vino Esteban Ricardes, que es un gran amigo de nosotros, él también es bajista, ha participado en bandas, ha tocado contigo, Randy. Gran saludo, Esteban, sí, sí, sí, mi compadre. Y pues es una persona con una visión súper profesional y pragmático por excelencia. Que le encanta el sonido y sí, es muy cuidadoso. Mi primer clase en la historia que me dieron de audio, o sea, en la historia de mi vida, me la dio Esteban, ¿eh? Ajá, o sea, Esteban es el dire. Es el dire. Herr director. Y pues fue a la casa ahí donde ensayábamos. La azotea, ¿no? La azotea, le tocamos las rolas. ¿Cuántas historias en esa azotea? Súper, muchas historias, muchos Daniela Romos. Y pero bueno, ahí creamos gran parte de este material. Y a él le llamó la atención, como que sí vio potencial en nuestro trabajo, como que también nos pudimos entender, porque algo de lo que no queríamos era ir y obtener un servicio en algún estudio, pero que no nos entendieran, ¿no? O que más bien nosotros no pudiéramos llegar a explicarnos bien, para dejar lo más cercano plasmado a la idea que teníamos de nuestra música, o lo más cercano al demo que estábamos maquilando, digamos, haciendo, ¿no? Entonces Esteban sí nos comprendió y él todavía no tenía el estudio, apenas iba a crearse ese estudio de arte en Caravana, en donde él ahora tiene chance de trabajar. Entonces, en todo ese tiempo, digamos que pulimos lo que nos dijo, nos dijo que quitáramos 3 canciones, entonces íbamos con 13 canciones al estudio. Y ya, luego nos pasó la cotización y todo, y cuánto nos íbamos a tardar y así. Y entonces fuimos. Y ya cuando fuimos, antes de entrar al estudio nos dijo, ¿saben qué? Nada más vamos a grabar 10. Órale, órale. Así de, como que Esteban es muy, o sea, sí lo reflexionó, ¿no? Claro. Y nos dijo, ¿saben qué? 10, porque esas 10 las vamos a poder invertir bien el tiempo suficiente y bien dedicado a crear bien esas 10, ¿no? A tener esas 10 rolas. Y oye, ya con 13 íbamos a tener que apresurarnos y todo eso. Y sabes también, pues, qué bueno que se prestaron a una dirección por parte del dire, porque eso también es bien difícil. O sea, que un artista diga, ok, lo quiero, soy tan serio en mi trabajo que también permito que la demás gente de la que me rodeo lo haga. Claro, íbamos con esa disposición porque también sentimos que le podíamos dar la confianza a Esteban de eso, ¿no? Esteban se dedicó a, o sea, nosotros llevamos los midis, hicimos todo, te digo, el trabajo de preproducción, la cuantización, los midis, los arreglos que más o menos iban a ser los efectivos y esto, ¿no? Y ya cuando llegamos allá, él se encargó como de pulir nuestros momentos, de encontrar el sonido adecuado, porque nosotros llevábamos un tipo de kick y él modificó, cambió los sonidos, ¿no? Encontró más bien, se dedicó a buscar el sonido adecuado para que la rola fuera como la queríamos punch, ¿no? Pero bueno, ahorita que empecemos a platicar rola por rola, le vamos a comentar a la audiencia, o la audiencia va a empezar a entender algunos secretos de grabación que hicimos, o por qué las situaciones de estos lindos temas que les vamos a poner. Oye, pues comencemos, que hasta chinita se me puso la piel de lo que viene a continuación. Y algo bien interesante de esta producción en cassette es que, para empezar, tenemos lado A y lado B. O sea, esto es un throwback, una nostalgia increíble plasmada en cinta magnética. Y el primer tema es La Mat. A mí, cuando yo escuché La Mat, no sé cuál sea la pronunciación, ahorita nos contarás la historia del título, dije, este Plino Poisot, desde el primer tema, empieza con todo. Este es el sonido Plino. Esto es así, lo que hay electrónico, hay riffs, hay amarres, hay unos obligados, hay un viaje. O sea, ahí lo escuchas todo. En el primer tema lo escuchas todo. ¿Qué onda, Dad? Pues mira, tienen mucha razón. Yo también me puse a escuchar el disco para venir aquí y poder platicar, porque pues ya también tiene rato que... Ya ando como en otra onda, ¿no? Pero bueno, La Mad es un nombre en maya, yucateco, que es un glifo que le hacen referencia a la semilla de la vida o al inicio. Y también es la estrella Venus. Entonces, en esa época supongo que yo veía Venus. La estrella de la mañana. Ajá, y andaba en esta... En esta sensación del inicio. Este tema iba a quedar en el primer disco. Oh. Pero como hubo esos recortes, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Fueron temas que eran difíciles todavía para nosotros interpretar en ese momento. Entonces decidimos que por eso no iban a participar. Pero ahora estuvo porque está precisa, ¿no? Es un tema que... Inicia instrumental. A diferencia de nuestro primer disco, este disco tiene más canciones que... O sea, tiene más letras que temas instrumentales. Y en nuestro primer disco era al revés. Eran mayor temas instrumentales y solo dos letras. Entonces ese es como nuestro salto cuántico también en este disco. Pero viene con la esencia de Abogado y Alejandro Huerta y yo en el trío Power, ¿no? Beat, guitarra y bass. Y digamos que un dato curioso es que la rola tiene una introducción a la rola. Pero entonces ya eso quedó sin nosotros hacer conciencia, porque algo que no les platiqué es que Norberto Cuevas, cuando fuimos a masterizar el disco con Norberto, a mí me tocó toda esa etapa estar con él. Todavía no sabíamos cómo lo íbamos a publicar. Y porque estábamos investigando que si en vinil, que si en CD, que si en cassette, que si ya las plataformas, ¿no? Entonces, cuando decidimos que iba a ser en cassette, los maestros que nos dijeron, bueno, a ver cuánto duración va a tener la cinta del cassette, no nada más es de que ahí les va el claro, billete, claro. Sino te dicen, ok, necesitamos saber cuánto es el tiempo. Entonces ya empezamos a pensar que era lado A y lado B. Entonces, para no complicarnos entre nosotros cuáles iban a ser los temas, el orden de los temas, le dejamos esta tarea a Norberto Cuevas y él fue el que se encargó de hacer la alineación o el set de las rolas del lado A y el lado B. Y curiosamente, las dos primeras rolas de cada lado son las rolas instrumentales. Entonces, vamos a empezar. Este es un punch guitar. Comienza la introducción de la rola, como decíamos, pero al mismo tiempo la introducción de la rola termina siendo la introducción de todo el álbum. Con ustedes, nuestro primer tema del disco Dioses Perdidos, Demonios Perdidos de Plino Poisot, La Mad. Thank you. Fonograma, tema por tema, track por track. Estamos de vuelta, estimado auditorio, después de escuchar este temazo, la MAT. Plino Poisot en su cúspide. Es como escuchar un... ¿qué te puedo decir? Como ver un tren pasar, pero estilo de ZZ Top, ¿no? Ándale, o los tambores y las tarolas como cuando iban corriendo los picapiedras que primero se echaban vuelo en sí, el mismo lugar los pies y ya después avanzaban. Buenísimo. Qué buen tema. Y pasamos al segundo tema, Estéfano. Este tema a mí me llamó algo la atención, ¿no? O sea, para empezar, lo primero que uno dice así, ¡ah, qué buena mezcla! Tiene un montón de elementos, no sé cuántos tracks grabaron, pero son muchísimos, muchísimos elementos, ¿no? Y a donde uno voltee así dices, órale, órale, órale, órale, es como ver un jardín hermoso, un paisaje sonoro, como ahora sí que volviendo a la fonética correcta. Y bueno, tiene unos pinch harmonics en la guitarra eléctrica para los que nos gusta el punch, los chops y todo eso, que el abogado está ahí a todo dar. Y a mí se me hizo una estructura musical tal cual Flat Manchester, o sea que puede ser una, sí, o sea que puede ser así como post-punk o new wave, o digamos de ese, es eso que nos regaló esa gran capital de la música, me gustaría decir Manchester, pero bueno, ya con toda este bagaje artístico que tú tienes y que ustedes tienen, así que por favor compártenos, ¿quién es Estéfano? Bueno, Estéfano fue la sensación. Por lo general, nosotros creamos primero la música, ¿no? En este álbum primero creamos la música y después hicimos las letras. En este tema en específico, que es como un rock guitar, porque hay muchos hammers y cosas así de la guitarra muy explosiva de Alejandro Huerta. Pero también tratamos... Algo distintivo de este rol es el juego del hi-hat que hicimos, ¿no? Es un chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, que ustedes van a sentir. Y cuando armamos el tema, empezamos a jugar con frases, queríamos que fuera algo como al estilo punk. Sí nos gusta el rock inglés, en donde no tienes tanto speech, ¿no? Sino solo dices unas cortas frases y en algo en específico, y aquí... Pues queremos hacer una canción de amor en donde decimos que el placer máximo sería el amor, ¿no? Puede haber muchas cosas que te hagan sentir bien, pero los besos de ese amor que te encanta es lo que más te va a llevar arriba, ¿no? Entonces, en ese juego del amor, nos acordábamos de estos comerciales de los 80s que te acuerdas que era el perfume de Estéfano. Fíjate que lo oí. Entonces era el Estéfano. Estéfano. Sí, sí, sí. El sí, hombre. Sí, con una valla totalmente sugestiva, así. Sensualidad, vaya, perrísima. Sí, sí, sí. Entonces en ese juego decíamos: esta rola es para Estéfano y el hombre, ¿no? El hombre. Ajá, entonces por eso Estéfano es como nuestro símbolo de platónico de los besos y el amor. Fonograma. Tema por tema, track por track. Fonograma. El auténtico registro del arte sonoro. We'll be right back. Fonograma. Axolotl 666. Densidad. Un tema que con sus subgraves, ya no únicamente graves, subgraves, te baja del cielo al mundo crudo, a la real manera de percepción de este dueto de El Abogado, con además Manuel Salgado, que tuvo un viaje de pesadillas, de interpretación de sueños. Uno ve, esto ya es una propuesta que les invitamos, estimado auditorio, que vean el video. Yo, mira, te voy a haciendo una anécdota. Yo siempre he ido muy emocionado a tus ensayos porque pues, te conozco desde que yo no tenía la mayoría de la edad, no tenía INE. Y pues a mí me llamó muchísimo, me gustaba ir a las tocadas de Lear, ¿no? Me sentía así, a los que les gusta el cine y han visto la primera escena de Sound of Metal, esta película que gana un Oscar Jaime Baksh, un mexicano con una mezcla hecha en México, por cierto. Él dice que cuando grabaron la primera escena, el productor de Beastie Boys la mezcló y dice, sonaba precioso, pero así no suena una tocada de garage. Y yo dije, Lear. Así suena una tocada de garage. Así puerco, ¿no? Así, o sea, era crudo, era cosas que ahorita ya no se usan tanto, ¿no? O sea, ahorita ya es así como que, ay, no, que el ampli, que la fregada, que el ornamento, y de pronto acaba siendo algo que tú dices, ok, a ver, espérese. En Xalapa, esta capital que a mí se, que digo, sin duda alguna, opino que es la segunda ciudad más importante cultural del país, y lo digo por su tamaño, no por... porque obviamente la Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán, lo es. Xalapa tiene una firma y una tradición de estas tocadas garage, y tú eras parte de ese sonido grave. O sea, el bajo de Haddad es... ustedes no lo pueden ver ahorita porque lo estamos escuchando en la radio, pero Haddad tiene una figura muy, muy identificable. Se ponía el bajo así a la rodilla, con el pulgar así a la Hendrix, en el diapasón, arriba. Sí, y siempre acá dando todo el punch. Entonces de pronto Haddad, en Plino Poisot, hace un híbrido de un bajo eléctrico, pero también con las notas MIDI, y aquí agarra el registro más grave perceptible por el ser humano y empieza el... Y te va a encantar cómo se armó eso, ¿no? O sea, a ver, cuéntanos, por favor, porque esto es un tema brutal. Por cierto, el primer video de este disco. Es el sencillo del disco. El video lo realizó Manuel Salgado y digamos que el video trata del algoritmo, ¿no? Este algoritmo que nos está observando, nos propone cuáles son nuestras necesidades según, porque así se lo imaginó Manu, pero bueno, el nombre de Axolotl 666 tiene que ver con regenerarse, con realizar una conexión espiritual, ¿no? Es numerología y literatura de Salvador Elizondo, si lo quieren ver así. Pero bueno, el bombo de este tema fue la medida en la masterización. Cuando estábamos con Norberto en la masterización, sentíamos que este bombo lo grabamos en vivo. Hay muchos elementos que son electrónicos, que nosotros llevábamos los MIDIs del beat, pero también en esta producción quisimos hacer los sonidos análogos o golpear el bombo y la tarola que sea en vivo. Entonces en este tema la tarola la tocó Alejandro Reyes Loa, el bombo lo toqué yo, y cuando lo estábamos masterizando vimos que este bombo tenía que ser el nivel de toda la masterización, porque lo llevamos como a lo máximo dB, ¿no? Pero bueno, ese sonido del que hablas, Randy, el trrr, es un bombo en WAP en un generador de... en un como... modulador de WAPs que es se llama Simpler. Entonces tú tienes el sonido del bombo que hace puff. Sí, entonces tienes una longitud, ¿no? La oscilación. Y lo que hicimos fue cortar la oscilación y entonces ya sonaba prr, se repetía. Pero ya cuando lo pasas al MIDI y ya tienes el tono de todo el piano, ¿no? Todas las notas. Entonces así creamos ese pues ese espectro en el cual nosotros iniciamos el tema. Y también se escuchan otras voces en ese estilo de modular, o la técnica de ocupar este bombo. Esculpir como si fuera un sonido, síntesis, uh-huh. Es síntesis musical. Y bueno, hay un sinte que se convirtió en una dita. Ustedes van a escuchar que hay así como algo que canta así de... ¡ah! O una onda así. Es un sinte también que Esteban dijo, este sinte tiene que ser una dita, ¿no? En el coro, donde viene la parte de donde decimos Axolotl 666, quisimos crear la sensación de que alguien está tocando a tu puerta. Sí. ¿Sale? Y digo, y si nos escuchan fuera de México, Axolotl es náhuatl. Ajá. De una especie endémica de México, del Valle de México, de hecho de Xochimilco, que es el ajolote. Entonces, pasamos directamente, último comentario. La portada del disco es el ajolote, el diseño que utilizó Manuel Salgado para el video animado que tenemos, ¿no? Entonces, cuando quisimos hacer este disco, queríamos que tuviera una identidad mexicana. O sea, que nosotros somos mexicanos, somos de Veracruz, hemos vivido mucho tiempo en Veracruz. Nos gusta el son jarocho, nos gusta la tierra, nos gusta sembrar, nos gustan las gallinas, ir al mercado. Las subidas también. Todo, las subidas y las super bajadas y las super subidas de nuevo. Y el mar, ¿no? Entonces, claro. Pues queríamos que hubiera esta identidad y decidimos que la portada del disco fuera el Axolotl, ¿no? Entonces ahí está esa onda. Genial trabajo. Esperamos sea de su agrado con ustedes Axolotl 666. Fonograma de la aguja al vinil. We'll be right back. Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. Llegamos al 4A, porque debemos de recalcar que esto es una duplicación en cassette. El físico es un cassette, es un objeto muy bonito de colección, por favor adquiéranlo, edición limitada, y tiene, y los números no van del 1 al 10, es 1A, 2A, 3A, estamos en el 4A, que se llama Copas de Árboles hasta el Horizonte, con una invitada especial, Alejandra Urrutia. El violonchelo, para mí, el instrumento más humano, combinado con un piano, en una tonalidad que no sé si es mi menor. Me encanta el contorno melódico con el ritmo de fraseo de la letra. O sea, que dices de la détropa, ya dije, perdón, se me lengua la traba, que dices antílope. Pero es un contorno melódico tan bonito y tan fraseado con el castellano. Y una guitarra llena de respuestas, que es una guitarra que en la mezcla puede parecer limpia, pero con puros open chords. Entonces, en esta estructura de pregunta-respuesta que viene de la madre African, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Toda la rola está así con una pregunta-pregunta y el abogado simplemente agarra y te contesta con un open chord todo el tiempo. Brutal, por favor, cuéntanos. Hermoso. Pues sí, Copas de Árboles hasta el Horizonte es un tema de piano que vine desarrollando como desde el 2007. Tuve la oportunidad de ir a Campeche y me llevaron a un lugar que se llama Etzná. Es un sitio arqueológico. Preciosísimo, Etzná. Y, por cierto, un saludo a Campeche, que allá vive mi hermano, Tonatiuh. Un saludo a la flota de Campeche. Y entonces no había nadie en el sitio. Me llevó un camarada que tenía ahí como un chance. Y cuando llegué hasta arriba del sitio de la pirámide, lo que vi fue copas de árboles hasta el horizonte, pero así... cañón. Sí. Así y, como en la Ciudad de México, que ves todo el horizonte gris, ándale, pero la así, selva. Pero, y todo hermoso y callado y ninguna cosa de concreto. Y claro. A mí me impresionó mucho y desde ahí se quedó el nombre de esta rola, ¿no? Pero también, órale, siempre hablamos de, cuando hablábamos de esta rola decíamos lo que nos están quitando, ¿no? O lo que nosotros mismos nos estamos quitando, ¿no? Que ya sabemos que hay una gran cuestión de consumismo que hace que nos estemos talando los árboles, ¿no? Que puede ser la comida o tu playera Abercrombie, ¿no? Una madre así. Incluso hasta, pues, analfabetismo, ¿no? Hay gente que cree que con el rollo de talar árboles y pavimentar es desarrollo, que dices, ¿qué pasó? Exacto, señores. Pero bueno, no hablemos de cosas tan tristes. Algo muy importante de aquí fue que invitamos a Alejandro Urrutia. Creo que es el momento de Plinio Poisot en donde estamos más cerca de una composición con instrumentos clásicos, strings, o llevarlo así como algo más orquestal, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de que el señor Randy Ramírez, que tengo aquí enfrente de mí. Un gusto, un placer. Sabíamos que él era el indicado para poder capturar la magia que traía Alejandro Urrutia en el violonchelo. Entonces pedimos permiso ahí a Casa de Nadie, el sonido de Nadie, para ir a grabarlo. Recuerdo perfectamente que llevaste un micrófono hermoso para grabar, un Neumann no sé qué año. Neumann 69, es una joya, es invaluable. Sí, ese es un micrófono hecho para captar toda una orquesta, pero aquí captamos un violonchelo. Un violonchelo que quedó magnífico, maravilloso, hizo toda la armonía tremenda con el piano que les digo que se armó. Pero algo también muy importante es lo que decía Randy, la guitarra tiene como una sensación de mute, o sea, como que está tocando tu, algo así, ¿no? Y de repente explota. Y bueno, la canción la escribió Manuel Salgado. Manuel Salgado ya llevaba rato escuchando la pieza, que la estábamos perfeccionando, y un día llegó y nos dijo, tengo esta letra, ¿qué les parece? Y ya nada más ayudamos a crear la melodía acorde a lo que estábamos haciendo. Y vaya, fue un placer haber trabajado contigo, Randy, que tú hayas grabado esto. Recuerdo que Esteban se conectó entre los tres, entre Alejandra, Randy y Esteban, hicieron el arreglo hermoso de esta canción. Y en el violonchelo, y entonces pues ustedes van a poder disfrutarlo en este momento. Yo nada más debo de decir que siempre te estaré y les estaré agradecidos a Plino, a Alejandra, le mandamos un saludo hasta San Luis, y Esteban por haberme hecho partícipe de este histórico fonograma. Amigo, tú siempre estabas ahí fuiste nuestro padrino del primer disco y tenías que, o sea, era obligado para nosotros que tenías que participar de alguna manera en esta producción, porque también tienes una gran sensibilidad para los proyectos artísticos musicales. Gracias. Se hace lo que se puede con lo que... con lo que hay. Con lo que digo, se hace lo que se puede, pero con lo que hay me refiero a lo individual, ¿no? O sea, uno pone lo máximo, porque ustedes dan lo máximo. Así que escuchen lo máximo plasmado en el cuarto tema, que se llama Copas de Árboles hasta el Horizonte. Qué bonita historia, por cierto. Esperamos sea de su agrado. Esto es Fonograma. Fonograma. Tema por tema. Track por track. Thank you. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Estamos de vuelta en Fonograma, estimado auditorio, reciban un enorme saludo desde la cabina. Y pasamos al último tema, pero del lado A. Un tema que tiene por ahí códigos escondidos, mensajes escondidos, que se llama Los Demás Synthpop. Por cierto, ¿Synthpop? Synthpop. Bonito tema, una letra en castellano, una voz procesada, una bonita salida. Me encantó. Por favor, cuéntanos. O sea, de verdad que yo estaba escuchando esto y dije, Haddad, ahora sí que, wow, cuéntame, por favor. Pues comparte. Yo, ahí creo que estábamos en una etapa donde estábamos ya encontrando otras bandas que escuchar y otros sonidos, ¿no? Entonces decidimos hacer algo feliz musicalmente, digámoslo, o sea, en sonidos, ¿no? No tan oscuro, no tan abstracto, sino algo básico. La batería va tum pa tum tum pa tum pa. Sin embargo, lo importante de esta letra fue que queríamos dar un mensaje en donde la gente pudiera entender que hay momentos donde necesitamos alejarnos de todas este ruido o voces que hay alrededor de nosotros, en nuestros dispositivos y en nuestras compus y todo, para reencontrarse uno mismo, darse un respiro, volver a socializar, volver a amarse y entender cuáles son las cosas buenas de la vida, ¿no? Porque hay veces que puedes pensar que no la estás pasando bien, pero si observas, estás de lujo, ¿no? Estás cómodo o tienes al menos comida en el refri o todas las cuentas pagadas, lo que sea, ¿no? Pero estás llorando porque alguien no te ama o porque no te has dado cuenta que tienes que encontrar el amor primero en ti. Sí. Fíjate que hablando de eso, Esteban una vez me dijo, no manches, habla, ya sabes, Esteban hablando de Bach, y decía, es que, ¿sabes, Randy? Le decían el oscurantismo, y la gente en esa época pasaba más tiempo con su familia, cuando hoy en día nosotros no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Exacto, ¿no? Entonces, es darte ese tiempo y ver qué es lo valioso y qué es lo que... En general, si vas a ir a un lugar para recuperarte, tienes que ir adentro de ti. No lo vas a encontrar en tu mejor amigo, porque tu mejor amigo también está ocupado, ¿no? Sí. Tienes que hacerlo tú. Pero bueno, es una rola post-rock, sin pop, sin rock, ¿no? Que sí lo hicimos a propósito. Y es la última del lado A, lo decidió Norberto Cuevas, pero al mismo tiempo cuando nos dijeron, ok, ¿cuánto dura la cinta del cassette? O sea, chécate esto. ¿Cuánto dura la cinta del cassette? Sí, no, pues van a ser 21 minutos de longitud de cinta, porque el lado B dura 21 minutos, pero el lado A dura 18. Okay. Entonces dijimos, nos sobran 2 minutos. Entonces fui con Norberto y le dije, oye, ¿en esos 2 minutos podemos meter un mensaje? Y me dice, claro. Entonces lo que hicimos fue, Manuel Salgado grabó parte de un poema que a veces canta en Axolotl 666... y nosotros ya habíamos estado experimentando en el espectrograma. Lo que hacíamos era que metíamos imágenes y ver qué sonido salía de la imagen, ¿no? Órale, en, como el en el espectrograma. Sí. Entonces aquí lo que hicimos fue al revés. Grabamos la rola, el mensaje, quiero decir, grabamos el mensaje y sobre el mensaje escribimos una letra, otro mensaje. Que tú, si digitalizas del cassette este mensaje y lo pones en un espectrograma, en el espectrograma te va a aparecer la radiografía de la rola o del mensaje, y ahí va a venir un mensaje escrito. Es algo que yo lo veo claramente, pero no está complicado. Es como hacer huecos en el audio que va a generar un tipo de vacío de audio, pero al mismo tiempo una distorsión. Por eso el mensaje tiene ruiditos extraños, porque es el mensaje escrito que está grabado en la cinta magnética o en el audio, no sé cómo explicarlo. Tienen que hacer ese experimento. Está bien, entonces les invitamos y hagamos todos este experimento de que ya es una combinación increíble de transducción. Entonces, con ustedes escuchen el quinto y último tema del lado A, que es Los Demás. Esto es Fonograma y esperamos sea de su agrado. Fonograma. El auténtico registro del arte sonoro. Y tenemos unos enormes invitados, una larga trayectoria y una gran experimentación en sacarle el arte a todo tipo de artefacto que se te cruza en los dedos, por favor, estimado Adad. Qué bueno que estás aquí en cabina y vamos con Mods et Son. Electrónica y Plino Sound es lo que yo pude escribir. Otra vez empieza un lado B, otra vez empieza Plino con todo el punch y con su sonido, porque Plino Poison, o sea, si tú buscas y dónde está el hipotálamo y ves o escuchas este Mods et Son, tú sabes que son ellos. O sea, ustedes tienen un sonido muy característico, pero no como otras bandas que 30 años componen lo mismo. Sabes que están ahí, pero con este rollo de que cada vez y cada vez y cada vez más, como mamá tlacuache que trae así a todas sus criaturas, ustedes con todo este bagaje del lenguaje y del lenguaje y del lenguaje que implementan al momento. Entonces, por favor, cuéntanos, empezamos el lado B, Adat. El lado B con Mods et Son, de nuevo Norberto Cuevas escoge la rola, el instrumental, el tema instrumental. Y me gusta lo que dices. Fíjate que una ventaja que encontramos en crear beats electrónicos, nosotros los programamos, los creamos con un nanopad, manejamos, nuestras herramientas es el metrónomo, la cuantización y el nanopad, no usamos presets, buscamos el kick adecuado, buscamos la tarola adecuada, aprendemos a usar ciertas herramientas para distorsionar las frecuencias o mover las frecuencias. Entonces nos da esa oportunidad de poder encontrar nuestro sonido, ¿no? Sí hemos hecho esa, digamos, esa tarea de involucrarnos y llegar al sonido que nosotros queremos. Por eso al principio te comentaba que Esteban fue el indicado, porque Esteban también es una persona que le gusta el punch. Sí, es bajista, no sé, tal como usted. No se guarda, ¿no? O sea, no, para nada. Nosotros sí somos de esta onda de menos es más en el audio, ¿no? O sea, menos es más. Sí. Sin embargo, hay un límite del menos, ¿no? O sea, el menos tiene que tener un cierto punch para de ahí que todo sea... O sea, hay un más que tiene que ser el punch para de ahí todo menos. Pero bueno, Motzet Son, sacamos el nombre de un libro de Ezra Pound que se llama... Digamos que sería la traducción de palabra y melodía. Él estaba clavado en que la poesía era la palabra y melodía. Entonces, esa es su forma de expresarlo, Motzet Son. El synth de la rola es importante, nos gusta mucho. Es instrumental, ¿no? Pero aquí vuelve de nuevo el trío Power y el juego de la tarola. O sea, escuchen la tarola. Ese es lo que hace que tú puedas discernir que no es la Mat de Motzet Son, por ejemplo. Entonces, los dejamos con el primer tema del lado B. Motzet Son, esperamos sea de su agrado. Esto es Fonograma y Plino Poison está en la cabina. ¡Au! La obra discográfica más importante de un artista. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidis de regreso a su programa favorito de los sábados por la noche. Esto es Fonograma y tenemos a Dat Lázaro en cabina. Un lujazo que Plino Poisot nos esté compartiendo tema por tema, detalle por detalle y sea totalmente transparente el proceso creativo a través de las frecuencias hercianas. Llegamos al segundo tema del lado B que se llama Experto en Venganzas, Joe Pardomo. Aquí está bastante declarado el tema, por favor. A ver, ¿quién es Joe Pardomo? Está muy loco. Y además el tema de venganzas. Y además un experto en venganzas. Un experto en venganzas. Mira, el tema estuvo muy loco porque el nombre Experto en Venganzas lo puse yo. Viví un tiempo en mi vida como que pues yo me abría a las personas y de repente me traicionaban algunas personas, ¿no? No de forma grave, ¿no? No de forma violenta, pero de forma sentimental o emocional, ¿no? Entonces, pues estoy en una perspectiva donde las cosas se perdonan para poder seguir adelante o uno se vuelve transparente y que todo pase a través de ti. Pero me daba cuenta que las personas que me habían hecho algo, sin que yo las volviera a ver, ni tocar, ni nada, les pasaban cosas. Cosas gachas que después incluso esas mismas personas me pedían ayuda, ¿no? Y yo las ayudaba. Entonces le conté esa historia a Alex. Y Alex me dijo, ok, entonces tiene que ser experto en venganzas. Porque yo dije, no manches, soy experto en venganzas. Ni siquiera hago nada, ¿no? Claro. Pero él me dijo, diagonal, Joe Pardomo, que es como yo perdono, ¿no? Órale. Entonces, esa es la clave. O sea, un experto en venganzas es porque tú puedes perdonar lo que sea, ¿no? La mayor venganza es el perdón, por ahí dice una frase. Este tema, de nuevo, escuchamos rock, escuchamos a veces ciertos momentos que a mí se me figuró un house. También escuchamos momentos de new wave, también escuchamos indie. Es así como, luego mandan señales de humo, ¿no? Así como que, a ver, ahí tengo un poquito de indie, un poquito de indie. Ajá, un poquito de indie. Tiene algo que le decía a Esteban cuando lo estábamos mezclando, es que tiene polvos mágicos. Si sí, tú escuchas, hay así como como si salieran polvos de repente de algún lugar, ¿no? Hay un synth hermoso, hay un pitch en la tarola. O sea, la tarola en lugar de hacer ta ta ta ta ta, hace tu tu tu tu tu tu tu tu. ¿No? Hay un pitch. Estuvo ahí, esa fue la mezcla que más nos costó porque tiene unos elementos, muchos platillos en donde estábamos muy involucrados, en donde es que aquí tiene que ir el ride o dónde va a ir este ride, ¿no? Pero si ustedes ponen atención en eso, el ride cae en un momento ¡pah! ¿Dónde va? Dónde va, hermoso, eleva la rola, súper electrónica. Este tema también lo hizo Manu, súper espectral, como un tipo que va en la calle manejando y de repente puede ver otra dimensión, cómo se abre y ¡pum! ¿No? Cambia de dimensión, un ser multidimensional. Entonces es momento que saquen sus audífonos favoritos, se los pongan y los dejamos con el tema Experto en Venganzas, Joe Pardomo. Eso es Fonograma y Plino Poisot está en cabina. Esperamos sea de su agrado. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Thank you. Fonograma, tema por tema, track por track. Enfermedad social, ¿no? O sea, no es necesario en la vida de nadie, en ningún humano, estar atento a algo que no es natural, ¿no? Tal vez ese tiempo lo puedes ocupar para observar tu entorno o para conocer a alguien a tu alrededor, no sé. Pero vaya, no es nada absoluto, no es nada negativo. Es solamente una perspectiva de esta canción y que al final termina con una... La métrica de la rola en sí está rara. Cuando la grabamos era raro ajustar los timings, porque también el bajo se creó... O sea, lo que hice fue hacer una mega estructura de bajo y luego separarla. Entonces va comenzando así como los primeros tonos de la estructura y luego se va integrando todo lo demás, hasta que al final termina toda la estructura que había realizado solo así de golpe, ¿no? Fue como diseccionar el bass, ¿no? Pero bueno, la progresión del bass es hermosa y luego llega el solo de guitarra y luego se corta el tiempo y empieza la frase de te estamos compartiendo el alimento de la mente, te estamos invitando a dar el salto cuántico, ¿no? ¿Qué es eso? Obsérvate, ve qué es lo que necesitas, ve qué es lo que te sobra y transfórmalo, muta, sigue adelante. Ese sería el beat del 30 y lo hicimos cuando teníamos 30 y algo. Entonces, estimado auditorio, preste atención a todo lo que hay alrededor de esta lírica. Con ustedes los dejamos con el tercer tema del lado B, beat del 30. Esperamos sea de su agrado. Si traigo llaves. Te estamos compartiendo el alimento de la mente. Te estamos invitando a dar el salto cuántico. Métete en el fuego que disuelve la conciencia. Te estamos esperando al otro lado de la cima. Te estamos compartiendo el alimento de la mente. Te estamos invitando a dar el salto cuántico. Métete en el fuego que disuelve la conciencia. Te estamos esperando al otro lado de la cima. Compartiendo el alimento de la mente, te estamos invitando a dar el salto cuántico. Métete en el fuego que disuelve la conciencia. Te estamos esperando al otro lado de la cima. Estamos compartiendo el alimento de la mente, te estamos invitando a dar el salto cuántico. Métete en el fuego que disuelve la conciencia. Te estamos esperando al otro lado de la cima. Plino Poisot es una banda de rock independiente que se formó en la ciudad de Jalapa en el 2011, siendo su segunda producción Dioses Perdidos, Demonios Perdidos. Se trata de un cassette para los amantes del formato y coleccionistas, realizado con amor por agentes de la música cuántica. Te estamos compartiendo el alimento de la mente, te estamos invitando a dar el salto cuántico. Métete en el fuego que disuelve la conciencia, te estamos esperando al otro lado de la cima. Incluye 10 temas originales, letras de canciones y código de descarga gratuita del primer disco, Días Pasando. Dame un momento y te platico. Que ningún eclipse es eterno y la noche amarga. Ellos son Plino Poisot. De la aguja al vinil. Del código al stream. Fonograma. Penúltimo tema. No solo del lado B, sino del disco. Se llama Sin Rastro. A mí, lo que mis emociones, porque fueron inmediatas las reacciones que tuve emocionalmente al tocar este tema. Me refiero a que mi cerebro haya percibido toda la información. Fue densidad, primero. Amor. Despedida. Un gancho. Así, hubo ahí un gancho. Y también esto que mencionas de siento más la tierra. Por favor, Adat, compártenos Sin Rastro. Sí, pues también nosotros a veces vemos nuestras letras o nuestros temas como nuestros propios mantras, ¿no? Nuestras propias frases guías. Este tema es un tema que lo escribimos en un momento fuerte, en donde la gente desaparece en nuestro país y pues es difícil entender. ¿Por qué vivimos en una sociedad donde si todos venimos a disfrutar en esta dimensión, de repente alguien te quita ese placer, ¿no? Pero al mismo tiempo, habla de un personaje que va a morir, pero ese personaje sabe que va a trascender con la muerte, que la muerte es un proceso natural y que no importa cómo te llegue la muerte, en qué situación, ¿no? Entonces, esta persona que sabe que va a llegar al momento, que ya está en ese momento en donde va a trascender, en donde va a morir, en donde está en la tierra, le manda telepáticamente un mensaje a sus seres queridos, por eso habla de amor también, y ese mensaje telepático es: yo ya sé que ya me voy, pero tú tienes que estar bien también, porque no puedes seguir en la búsqueda infinita. Porque tal vez ni me vas a encontrar, o tal vez cuando me encuentres sea peor, o no lo sé, no es algo de mucho respeto, mucho cuidado, es la primera vez que hablamos acerca de esto, pero ese es el tema real de la rola, ¿no? O sea, no dejar a tus seres queridos o que las personas que pierden a estas personas o uno mismo cuando va a morir, yo le diría a mi madre telepáticamente, sé feliz, todavía hay vida para ti, yo estoy bien, esto es un proceso, se acabó mi tiempo en esta dimensión, ¿no? Pero bueno, hablemos del rock. Es una rola post-rock, la bataca la tocó en su totalidad Alejandro Reyes Loa, así como llevamos el MIDI. Y es nuestro hit, solo que no lo hemos sacado en video. Entonces escuchemos el hit de Dioses Perdidos, Demonios Perdidos, que es el 4 tema del lado B, se llama Sin Rastro. De la aguja al vinil, del láser al CD, del código al string. Fonograma. Estimado auditorio, estamos de regreso en Fonograma. Plino Poiso, banda jalapeña, propuesta electro multimedia que llega al final del lado B. Es un final de un disco, 10 temas en su totalidad, por el formato que ellos decidieron de su fonograma. Fue duplicado en cinta magnética, lado A, lado B. Este es el 5º tema del lado B, que se llama Tu alma es el tesoro. a mí me llama algo mucho la atención, conociéndote, conociéndolos. Las letras. Religión. Hablando de religar, no de X, no de la práctica. Ajá, religar, volver al origen. El ser humano como el tesoro, brillo del oro, no puede ser vendido. Ese tipo de mensajes, cuando estás totalmente en la predisposición de tu percepción y recibirlos, se agradecen. Porque me gusta mucho una evolución de una banda que acompaña sus letras. Cuando Plino Poisot empieza, son unos paisajes sonoros instrumentales preciosos, riquísimos. Y como me acuerdo cuando fui a una tocada y empezaste a cantar. Que no había sucedido. Que nunca había sucedido. Ajá. En toda tu ilustre trayectoria, ajá, porque no es cantado. Una trayectoria ilustre, no habías cantado. Gracias, señor. Y ahora ya hay un disco que tiene un mensaje, está escrito, dijeron por ahí, en muchos diálogos, guiones y cosas que se han escrito, válgase la rebusnancia. Entonces, Adad, cuéntanos, último tema, tu alma es el tesoro. Tu alma es el tesoro, es un hermoso tema al final, con una sensación del oeste, no sé, como algo cercano a los nativoamericanos, navajo o algo así, estaba escuchando en esa época. Entonces, las frases está muy loco porque cuando fuimos a grabar, pasamos a Cuautla, y en Cuautla nos quedamos en casa de Alejandro con sus papás, que nos recibieron genial. Y ahí fue donde tomamos el último respiro para irnos al estudio. Y estábamos Manuel Salgado, Alex y yo afuera en el jardín repasando las rolas. Y estábamos tocando esta rola y la mamá de Alex tiene un loro. Ok. Entonces nosotros, la rola se llama Tu alma es el tesoro. Pero de repente nosotros cantábamos Tu alma es el tesoro con el brillo del oro. Pero de ahí vimos el oro, y el oro tenía un brillo hermoso. O sea, las plumas, los ojos, era como ver un alma en esta forma del oro, o en esta belleza exótica. Y al mismo tiempo es algo que pues se compra en un mercado, bueno. Claro, o lo puedes adquirir de esa forma, ¿no? Ya nosotros teníamos la rola, o sea, ya sabíamos que era Tu alma es el tesoro con el brillo del oro, no está disponible en el mercado, ¿no? Siempre eres libre, no está disponible en el mercado. Pero bueno, cambiamos en lugar de que fuera Tu alma es el tesoro con el brillo del oro, dijimos con el brillo del oro. Para esta rola hicimos un synth al final, o sea, la rola termina y viene el synth que creamos ahí en el estudio. Tiene como especia unos tamborcitos, que se escuchan ahí unos detalles de tamborcitos como congas. Y nos encanta el coro de al estilo Los Beatles. Hay un coro ahí que tiene, que en lugar de decir no, porque decimos, no está disponible en el mercado, siempre eres libre, siempre eres un ser mágico, no caigas en las trampas de la religión, ¿no? Para nosotros no tenemos nada en contra de las religiones, pero sí nos damos cuenta que dividen a las personas. Hay conflictos solo porque uno es de una religión u otro es de otra religión. Y lo mismo sucede con los partidos, con los equipos de fútbol, con lo que sea. O sea, todavía no entiendo por qué no podemos observar que las cosas se tienen que unificar, no se tienen que polarizar. La polarización es lo que está haciendo que estemos creyendo que estamos juntos en un mundo global, pero realmente estamos súper divididos. Si tienen oportunidad, les voy a recomendar un libro de Jill Slipovetsky que se llama La Era del Vacío, en donde este filósofo francés explica cómo se está generando una personalización del consumo, en donde nosotros creemos que hay cosas u objetos que están diseñados para nosotros específicamente, ¿no? O sea, como si hicieran algo que dices, es que esto está adecuado para mí. Esa es la ilusión del hiperconsumo, ¿no? Entonces, por eso la rola dice, no está disponible en el mercado. Porque hay muchísimas cosas, pero el brillo de tu alma o el tesoro de tu alma no lo vas a volver a encontrar más que volviéndote hacia ti. Por eso es la rola final, es como el último mantra, así como la última, el último mensaje de reunámonos todos en esta energía del universo de la cual venimos, ¿no? Y que nos estamos observando a sí mismos, no sé. Sí sé, más bien, eso. Y lo demostraron en un formato que, además de ser cassette, es audiovisual, es mapping, es diseño, es performance. Ustedes son unos performers por excelencia, los he visto más de 2 décadas. Y creo que el gran mensaje es eso, es a través de tu propio autoconocimiento con algo tan ad hoc que es el arte y una expresión artística, nuestra favorita, la musical, porque la música te toca, el sonido es un fenómeno físico que te mueve inmediatamente la composición atómica. Exacto. Y eso precisamente es este disco de Plinio Poisot, un movimiento atómico de toda esta vibración llamado Planeta Tierra. Dat Lázaro, qué gusto tenerte por aquí. Y antes un último que, comentario, por antes favor. Antes que nos vayamos, quiero agradecer a toda la producción, a todo el equipo, a Mazurik en el tracking, a Fateca, el asistente de producción, y maestro, a usted, Randy Ramírez, en la mera, mera production. Gracias. Y pues muchas gracias por la invitación. Un placer. Este programa, vaya, es algo único que no había sucedido en mucho tiempo. Fonograma creo que va a ser una experiencia grandiosa para toda la gente que le gusta escuchar la radio. Y volvamos todos a la radio, a escuchar radio, a creer en esta radiodifusora que aporta mucho a la cultura veracruzana y que abre las puertas para todos los artistas. Muchísimas gracias a Dat Lázaro por estar aquí representando a Plinio Poisot. Patrimonio cultural vivo jalapeño, por favor. Así que esperamos sea de su agrado. Esto fue Fonograma y esto es el último tema. Por favor, despídete, Dat. Muchas gracias a la audiencia. Esperemos que se la están pasando bien. Todo esto es con mucho cariño y amor. Esperamos que estén felices. Y si necesitan adquirir nuestro material, pueden escribirnos en las redes sociales, nos van a encontrar. Y si no, vayan a nuestros conciertos y vamos a tener una experiencia juntos tremenda. Gracias a Radio Más, al programa Fonograma. Los queremos a todos. Las redes sociales de Plinio Poisot son Facebook Plinio Poisot, Instagram Plinio Poisot, YouTube TV Plinio Poisot. Vean nuestro sencillo en video, pronto el segundo sencillo Motsetson. Los queremos de verdad. Abrazo grupal, virtual, así. Imaginémoslo. Adiós. Fonograma. Tema por tema. Track por track.